como decíamos, es sábado, es 7 de junio, son aproximadamente la 1:10. Pedimos excusas por el retraso. Teníamos programa la semana pasada, no pudo ser. Se suspendieron en toda la programación de la radio para dar una cobertura especial al efecto Gambías y la isla. Estábamos en las calles. Recordar que nos podéis escuchar a través de internet en radiobronca.info, que tenemos un blog que es laislarbronca.wordpress.com. Como decíamos, el sábado pasado hubo una cobertura especial durante todo el día sobre lo que los acontecimientos que se iban dando por el tema de Gambías, y que podéis escuchar los podcasts de esa cobertura en la web, en el apartado del podcast, ahí los encontraréis. Bueno, nos vamos con un poquito de rock and roll con un grupo de aquí, de nuevecito, Matt and the Pit Body Dogs, You Can Eat Me. I'm cruising around the other night in my old black 88, when I hollered a few round down the street and stopping right next to me. Y la verdad es que, bueno, estas tres semanas hemos estado bastante ajetreados, bastante enfainados en cosas nuestras y en las calles, sobre todo. No hemos tenido mucho tiempo de preparar el programa, pero bueno, digamos que vamos a poner mucho rock and roll y vamos a hablar de, bueno, pues bien, últimamente sale el tema de la violencia, de los violentos, de la desobediencia, de la rebeldía. Y es que a los dueños del poder, digamos que les aterra que los ciudadanos sean los que organicen y gestionen sus iniciativas sociales según sus inquietudes. No pueden permitir que seamos nosotros, los ciudadanos, los que nos hagamos partícipes de nuestros intereses y nuestros asuntos. Está claro, esto es una democracia. Y en una democracia solamente una minoría poderosa es la encargada de decidir, controlar y ejecutar qué es lo mejor para la convivencia y el bien común. Y la función del ciudadano en una democracia, esta, en la que nosotros nos encontramos, es la de permanecer como mero espectador. A cambio, de vez en cuando, nos dejarán gozar de ese favor de decidir cuál queremos que sea nuestro nuevo líder. Bien. Y una vez liberados, deberemos volver a nuestra posición de espectadores. Y si no es así, ya nos harán ver que sea así. Acabamos de escuchar a Matt and the Peabody Dogs, You Can Beat Me, un nuevo single de un trío de aquí de Barcelona. Nuestro amigo Matías Lega, que también un colega, y bueno, un trío sin batería, con trabajo de brioles, que tiene muy buena pinta. Matías estuvo aquí con The Quasiers hace casi 2 años. Quasiers, que por cierto, esta noche estaban de camino a Francia. Espero que les haya ido bien el viaje. Un saludo a Fran, Xavi, Matías y compañía. Vamos a recordar uno de esos temas de ese disco que sacaron los Quasiers. Creo que el single que presentaron era Here for You. No, no estoy seguro si era este o el Don't Stop. Vamos a poner Here for You porque a nosotros también nos gusta más. Recordamos y seguimos hablando. Well, I can hear you crying. Los Quasars desde Sleazy Records, podéis entrar en la web de Sleazy Records y hacer con este disco que he recomendado desde la isla. Bien, sigamos con esa minoría de que hablábamos, poderosa, que lleva mucho tiempo menospreciando a los ciudadanos, que lleva mucho tiempo arrodillándose ante los grandes empresarios y usando su poder para beneficio propio. Gonna have a party, let's get it up and go. Bien, esta minoría poderosa ha comprado a los grandes medios para que nos cuenten una realidad que solo ellos ven, y así amedrentar a la plebe. Pero han cruzado una línea que nunca deberían haber cruzado. Nos han subestimado. Han creído que podían echar abajo nuestros sueños, derribando nuestras casas. Han aplicado la doctrina del miedo, la dictadura del olvido y de la represión de aquellos que se saben sin razón. Pero esa peste que decía ese aviso inicial del programa, esa peste, la peste de la desobediencia, la esta se propaga como un virus entre los ciudadanos. Estamos hartos de que haya niños que mueran de hambre mientras otros lo hacen de inanición, de que la justicia se sacrifique en nombre de la seguridad y de que un contenedor valga más que cualquier otra vida. Cansados ya, estamos hartos de que esa paz y convivencia social esté por encima de aquellos que nos quitan y ponen precio a nuestro techo, de los que se dedican a llenarse los bolsillos a costa de nuestra salud. Hartos de que esa paz social esté por encima de que nuestros hijos se les eduque para obedecer y producir. Que las prisiones sean el eje de esta paz social, de la cultura del castigo y del asesinato de la memoria y de la, nuestra dignidad. Esto es Buck Jones and the Rhythm Riders del 2000. I'm gonna rock your brains out. Vamos a ir al ritmo de Rockabilly Psycho de las últimas dos décadas. Martin Craig, Rocking at the Ace Cafe, es esto que vamos a escuchar ahora. Creo que ya lo hemos escuchado, ¿no? Well, a digging sound, shaking the ground, burning up the carriageway. Daily sound of a big 650 Super Rocket PSA. Hard on the tail of a shiny black Bonneville, heading for the Ace Cafe. Jimmy come riding a black Bonneville, I got a jacket of studded leather. When Jimmy come walking in the Ace Cafe, you'd think there was a change in the weather. Got his eyes wide open for a fast looking girl, you can bet they'll be leaving together. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. On a black Bonneville and a Super Rocket PSA. Ricky looks cool in a long red jacket with a jet black velvet lapel. Got a bootlace tie, tied black jeans and white beetle brushes as well. Dancing with Julie to the jukebox rhythm of the King, singing Heartbreak Hotel. Redhead Julie turned 16, decided she could live on her own. Well, that's what she said to her father and mother when she told him she was leaving home. She said, no need to worry, I saved up my money. If I need any more, I'm home. Redhead Julie turned 16 today. A raíz de las protestas que surgieron de, por el efecto Cambia, se ha salido a la superficie de nuevo esa palabra violentas, o sea, violencia, los violentos. Porque las protestas ya no pueden ser violentas, porque así lo dice la tele y los medios. Porque un buen ciudadano en una democracia intenta solucionar las cosas por la vía democrática, y el que no lo haga es el violento. Quien justifica la violencia es crucificado con la sentencia de la censura y el desprestigio. Hear the waiter grumble as a rumble at the Ace Cafe. Well, I can't deny it, there's a riot at the Ace Cafe. And Julie got her wise tears in her eyes, she was wishing she was back at home. She shouted, go on fighting just as long as you like. Es dar a entender que somos un país que vive en paz y que todo debe solucionarse de forma pacífica y democrática. Rockin' at the Ace Cafe. Yeah, rockin'. La guillotina ya no vale como solución porque ya no, ya nos hemos convertido en seres civilizados, pero su violencia, la que nos da a elegir entre trabajo o morir de hambre, la que nos pone precio a nuestra vida en el contrato de cualquier aseguradora, la que permite que los bancos nos desnuden y nos hundan en la miseria, esa sí que tiene que ser aceptada. Que la propiedad privada tenga más valor que una vida y que lo único que tenga realmente valor sea el dinero. Que el hombre más rico y más poderoso del mundo sea el que más tiene. Que los pobres se les consuele diciendo que cada hijo nace con un pan bajo el brazo, sin añadir que también deben hacer con un libro. Que el destino de los pobres sea solamente trabajar, comer y dormir para procrear nuevas generaciones de esclavos y que sean productivos. Lleva siendo hora de ir tomando las calles y que de nuevo vuelvan a ser nuestras y de darnos cuenta. Es el principio esto de una lucha hacia un sistema que durará mucho y tendrá altibajos, pero que, bueno, se le empieza a ver el plumero. Pero la gente está muy adormecida todavía. Luego hablaremos de este sueño repentino, estos zombies, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tema de Ralph Rebel del 2000, una edición del 2001 de Golly G Records, junto a Ed Sullivan, un tema que se llama Rock and Roll Zombie. Down in Tennessee, the hottest rocker in the band that you ever did see. Playing in the park on a stormy day, all they can carry them away. Drop them off down to New Orleans. You stop setting that with crazy scene. Well, I knew these cats when they were alive. Hot slapping in the van, child that ain't child. Can't you see them live this way? Yeah, this is what I'm gonna say. What I gotta do is play the field. Gonna make some rock and roll zombies. Rock and Roll Zombie de Ralph Rebel 2001. Sí, esos zombies ese, después de ver que en los últimos tiempos los ciudadanos estaban siendo convertidos en zombies sin apenas una gota de sangre, donde nada que no se tradujera en dinero era digno de su esfuerzo. Pues el día después de las elecciones europeas, el alcalde de Barcelona ordena el desalojo de una casa que lleva 17 años en el barrio de Sanchi, que se había convertido bueno, en un proyecto social, cultural de todo el barrio, ¿no? De todo el vecindario, de todo aquel que quisiera. Con violencia, brutalidad, y al día siguiente tirándola abajo, cometieron un graso error al desalojar Can Vías. Y pasó, pues bueno, pues la semana pasada tuvimos una semana importante en las calles de Barcelona y la cosa sigue, ¿no? Y el sábado pasado vivimos una especie de oasis dentro del barrio de Sants, ¿no? En la reconstrucción, en el inicio de esa reconstrucción de Can Vías, dignidad, ilusión, voluntad, desde el más pequeño hasta el más anciano, participaban de esa reconstrucción de Can Vías muy violenta. Estamos escuchando a Berta and the Bulldozers con el tema Sombrero, tema de 1994. El rockabilly ya se aposentaba, el rockabilly no era importante y no era el cachondeo de los años 80. Digamos que Berta es la saxofonista de este grupo. Después de todo lo vivido en Can Vías y demás, este miércoles nuestro rey Juan Carlos abdicaba el lunes, perdón. ¿Lunes? Lunes. Bueno, en fin, como decíamos, Can Vías encendió la mecha, el rey abdicaba sin preguntar, que por eso es rey. Unos piden referéndum, la guillotina ya no tiene este sitio en este mundo tan civilizado donde quien ejerce la violencia son los que mandan. Y vamos a escuchar este audio de Juan Carlos. Fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Señor, ese era nuestro rey cuando conseguía. Se le traspasaba el poder de jefe de Estado. Y ahora todas las miradas, ni siquiera se llevará un referéndum, que al fin y al cabo es lo único que sería, es un parche, al fin y al cabo lo que habría que hacer. Es lo mismo que se hizo en Francia. Guillotina a él y a todos. Y a toda su estirpe. No vamos a tratar mucho el tema del rey porque sobradamente ya está demasiado. Bueno, lo vamos a mascar demasiado. Venga, sigamos con Kulu Kiss. Bueno, un grupo de Europa. Esto es del 92. Tema Kulu Kisa Unabat, bueno, Kimalaiset, en fin, bueno, os habéis quedado igual, en fin, cambias, como decíamos, encendido la mecha, el rey abdica, pero lo más importante que viene en los próximos días es que la FIFA se meará en la cara de los brasileños. Y porque, bueno, entre otras cosas también comienza el Mundial de Fútbol. Pero bueno, antes de eso, siguiendo hablando de estas cosas que ocurren en este sistema, este mercado que manda, y que ya nadie piensa en términos humanos, sino en términos económicos y materiales. Todo se traduce. Los representantes de esta ética civil y religiosa, podríamos llamar a los jueces, a los notarios, a los estos intermediarios de que creen la esencia de este Estado de Derecho, esta gran mentira, en fin, que promueven ese individualismo, ¿vale? Con el, y que con él va la insensibilidad, la indiferencia, ¿va? Y la cultura de la irresponsabilidad. Nadie quiere saber nada. Que promueve el abandono de todo compromiso y que nos ese compromiso que no sea para el propio interés y en defensa de esa esfera privada de la propiedad privada, todo lo que no sea así, bueno, no requiere ningún compromiso por nuestra parte, ninguna pérdida de tiempo. Nuestro tiempo lo tenemos que dedicar a beneficio propio. De los Black Train. Teníamos que decir que estos representantes ofenden nuestra dignidad. Es un sistema que digamos que entrega al zorro las llaves del gallinero. Venga. Pequeña joya aquí de la radio de la isla, I Don't Need You, de Quasiers, que hemos hablado antes y hemos escuchado algo de ellos. Lo que pasa es que esto no está editado, lo tenemos nosotros. Your prince charming, I'll only let you down. I don't want you, baby, walking by my side. You are so beautiful, but you know. I Don't Need You de Quasiers, un temazo a nuestro parecer, uno de los mejores. Y bien, como decíamos, bueno, estamos, que sepáis, por los que si os habéis reenganchado, estamos en la isla, es sábado 7 de junio y bueno, bienvenidos. Como decíamos, empieza el Mundial de Fútbol en Brasil, empieza el Mundial de la Vergüenza. Thank you. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tonta. Maradona, futbolista consagrado, que denunció sin pelos en la lengua el negocio de los amos del fútbol. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Pelé, otro gran jugador que sin embargo es el lado opuesto, el títere del capitalismo. Mi cohete, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, el fútbol, calificado por muchos como el opio del pueblo, este nació y creció en los pies de campesinos y obreros. Y lo hizo, pues, como lo hizo por ejemplo el tango, el fútbol, creció desde los suburbios. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. La pelota quizá es el único juguete de los niños pobres. Cuando los obreros ingleses llevaron el fútbol a Sudamérica, con sus pelotazos hacia arriba, largos los obreros que trabajaban en las vías, fabricando máquinas de tren. Los habitantes de esa tierra, Brasil, Argentina, en Uruguay, crearon un nuevo concepto del fútbol, la fantasía. Fútbol, aquello que obligaba a los de clase alta a jugar y a ponerse al mismo nivel que un obrero o que un chofer suyo. Eso les irritaba. Si la vida te da más de cinco razones. A medida que el fútbol se ha hecho industria, se ha ido esfumando esa belleza que nace de la alegría de jugar por jugar. Más de 5 millones para morir si la vida te da. Y esa industria desprecia lo que no es rentable, lo del jugador que no es rentable. Ya no está permitido hacer según qué cosas un equipo tiene que ser eficaz. El fútbol se ha convertido en espectáculo, y el espectáculo es uno de los negocios más lucrativos y rentables del siglo XX y lo que llevamos de este. Una industria que ha dejado atrofiada la fantasía y alegría del fútbol a cambio de orden, velocidad, fuerza y sobre todo efectividad. El niño que había empezado a jugar por el placer de jugar ahora está obligado a ser un atleta de élite y a rendir al máximo. No vale disfrutar. El día de la suerte, el día de la suerte para hoy. El día de la suerte, el día de la suerte para hoy. La vida es una tómbola, noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Thank you. el 26 de abril de este año, este 26 de abril pasado, Michel Platini dijo a los brasileños: hagan un esfuerzo y déjense de estallidos sociales y cálmense durante un mes. Señor Platini, miles de familias han sido desahuciadas, y no solamente de sus casas, sino también de sus barrios. Miles de niños están siendo asesinados por las noches. Hijos de la miseria son asesinados a sangre fría, mientras los niños ricos juegan con pistolas láser. Son las balas de plomo las que amenazan a estos pobres. Los matan porque molestan a los turistas ricos que vienen de fuera. Porque el mercado es más importante que el ser humano. Y lo que hay que proteger son los privilegios de las marcas que patrocinan este mundial. Marcas como Coca-Cola, McDonald's, Budweiser. Eso es. Estos son los que mandan. Cambiemos todos juntos esta mala vida. Enfiestemos las calles de esta ciudad. Brindaremos soñando con alegría. Pintemos el almanaque de carnaval. Las grandes estrellas, estas estrellas futbolistas que son presentadas como ejemplo a seguir, como que ganando millones, son presentados como dioses, y lo serán ahí en Brasil, con un pueblo con una desigualdad brutal, un pueblo que pide, igual que las 5 copas del mundo que tiene Brasil, las 5 consignas, entre ellas educación, sanidad y transporte. Mundial que ha costado 8.200 millones de euros. Voy a repetirlo. 8.200 millones de euros. Creemos que es lógico que los brasileños crean que con este dinero se podían haber hecho muchas otras cosas. Bien, con este mala vida de los calzones, bueno, decíamos que apostamos por el Isla. Pues no vamos a mentir, somos futboleros, pero estamos en contra del negocio del fútbol moderno, estamos a favor de un fútbol cercano, de barrio, de la gente, de divertido, que no cree miseria y no se convierta en esa industria que se está convirtiendo, en la que los jugadores son los grandes mercenarios, ya que un jugador, si en este mundial, por ejemplo, no quisiera ir a la a este mundial, sería suspendido y no podría jugar durante los 2 o 3 próximos años. Bien, es preocupante el tema del fútbol. Hay que proteger, como decíamos, los privilegios de las marcas que lo patrocinan. Los brasileños dicen que no hay sin derechos, no va a haber mundial y se están organizando realmente disturbios muy importantes. Y como decíamos, están asesinando niños y se están desahuciando familias y llevándolas, sacándolas incluso del barrio para construir autopistas o nuevos estadios de este nuevo mundial. Mundial de la vergüenza, mundial de la miseria. Now let me tell you that good night kisses were for me, sweet as honey from a honey bee. But now you changed your honeycomb. When you get stung, buzz, buzz back home. I'm eating burnt toast and drinking black, black coffee. Eating burnt toast and drinking black, black coffee. Eating burnt toast and drinking black, black coffee. That's all she left for me. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a escuchar un tema, venga, de un poco de rockabilly, psycho, como lo queráis llamar. También es un tema raruno, no sé si es... Bueno, la verdad es que no sé dónde son. Se llama Nartu. Bueno, vamos a escucharlos. Ya lo averiguaremos, ya os lo diré dónde son. Ya digo, no hemos tenido tiempo prácticamente de preparar este programa. Pero bueno, aquí estamos, denunciando un mundial de la vergüenza, apoyando el movimiento Cambias y preparando nuestra guillotina. Nartu con el tema Pae Sintillat, tiene pinta de turco o de por ahí, suena bien. Antes de irnos, queríamos recordar en Ucrania, que ahora se habla mucho, bueno, mucho y mal, en 1942, en plena ocupación alemana, en Kiev, había un encuentro contra el Dinamo de Kiev y una selección de Hitler en el estadio local de Alemania, o sea, es decir, el Dinamo de Kiev, de Ucrania, había un partido entre ellos y una selección de este Hitler. Esto era en plena ocupación alemana, y la consigna era muy clara: Hitler les había advertido antes de empezar el partido. Les dijo, si ganan, mueren. Los jugadores del Dinamo de Kiev podríamos decir que entraron resignados a perder, temblando de miedo y de hambre también. Pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. Y los 11 fueron fusilados con las camisetas puestas en lo alto de un barranco cuando terminó el partido. Simplemente queríamos recordarlo hoy como una anécdota del fútbol y de lo que es la dignidad, aquello que nunca te podrán quitar. Digno y fiel a tus pensamientos. En fin, nos despedimos. Nos quedan 3 minutitos, pondremos esta una última y antes nos despedimos hasta el próximo sábado. Como decíamos, hemos hablado de fútbol, del Mundial. Es posible que en breve tengamos, como anunciamos en el último programa, los desperdicios, afición, antifascista, antirracista y en contra del negocio del fútbol moderno, que bueno, que es una afición que está en el barrio de Sant Andreu y que bueno, como afición pues está llevando a cabo iniciativas muy válidas en el barrio y la verdad es que se lo están currando mucho. Hablaremos de São Paulo y de todos estos equipos que tienen esas aficiones o que tienen un funcionamiento distinto a no capitalista, digamos. Bueno, nos oímos en la próxima, de aquí a 2 semanas. Muchos besos a todos, que os lo paséis bien ahora que ya que empieza un poco el verano y que, bueno, nada, nos vemos en las calles y nos oímos aquí en las ondas en Radio Bronca. Un saludo a Radio Almaina. Y eso, pues bueno, para el Dinamo de Kiev vamos a darles esta canción que todos conoceremos, ¿no? Some things in life are bad, they can really make you Monty mad. Python. Other things just make you swear and Ciao. Curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come from nothing, you know what I say? Here's a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer.